Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes. Abrimos a esta hora los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy lunes 11 de noviembre. El secretario de Organización del Partido Andalucista, Javier Cabezas, ha ofrecido hoy una rueda de prensa en la que solicita a la Alcaldía el que presente cuanto antes a pleno el documento de ordenanzas municipales para el año 2014 y así poder evitar el que los ubriqueños sufran una nueva subida en el recibo del IBI. De hacerlo así, Javier Cabezas ha declarado que recibiría el apoyo del Grupo Municipal Andalucista. En esta rueda de prensa, el secretario de Organización Andalucista además ha querido responder a las declaraciones ofrecidas por el alcalde de Ubrique la semana pasada, en la que ponía de manifiesto la imposibilidad de llegar a un acuerdo con el PA para la aprobación de los presupuestos municipales de este año. Oímos a Javier Cabezas. Soy Javier Cabezas, secretario de Organización del Partido Andalucista, y me gustaría añadir unas cosas a lo que comenté el viernes. Espero también en tono constructivo y por clarificar conceptos a los ciudadanos de Ubrique por su bien y porque entiendan qué es lo que algunos le cuentan. Aclarar que el Partido Andalucista sigue pensando igual que siempre que las competencias de empleo son de la Junta de Andalucía y que igual que cuando estaba en gobierno hacía todos los esfuerzos posibles para paliar los problemas de paro de la localidad, forzando al máximo las contrataciones necesarias para la ejecución de obras, consideramos en esta legislatura en la que no estamos en gobierno que la posibilidad que nos ofrece precisamente en la necesidad del equipo de gobierno de negociar unos presupuestos es imponer ciertas condiciones. Y una de las prioridades que se marcó el Partido Andalucista a la hora de negociar los ya innecesarios presupuestos del 2013 fue fomento del empleo. Con lo cual planteó que la partida que había de alguna manera para situaciones de emergencia se incrementara y por otra parte en el tema del empleo planteaba que se ejecutaran inversiones que conllevaran empleo específicamente y figuraran como una partida, como un plan de empleo local, una partida de 100.000 euros. Esto no quiere decir que pensemos que las competencias dejan de ser de la Junta. Nosotros tenemos claro de quiénes son las competencias. Lo que no sé si lo tiene claro otra gente que dice que las competencias de empleo son de la Junta y no del Ayuntamiento y a renglón seguido pretende atribuirle a un pobre concejal de urbanismo de pueblo las competencias de la Dirección General de Carretera. Me parece que no tiene muy claro cuál es el concepto de las competencias ni sabe qué es la coherencia, porque si se exige el cumplimiento de las competencias por una parte, se exigen por otra. En cualquier caso, yo lo que sí quiero que quede claro es que la relación con otras administraciones, sobre todo cuando hay en juego una potencial inversión de 21 millones de euros, yo no sé el actual alcalde, pero cuando yo era el alcalde, y además por ley, las relaciones entre administraciones son competencias del alcalde y no son delegables. Otra cosa es que a mí me acompañaran los delegados de el área correspondiente a las reuniones con el delegado. Pero las relaciones con la Junta de Andalucía las llevaba a cabo el alcalde y, por tanto, si a alguien hay que achacar que no viniera esa inversión de 21 millones de euros en la variante, es a mí como anterior alcalde. En cualquier caso, el actual alcalde sabe que miente porque estaba en el equipo de gobierno y aparte, aunque no estuviera en el equipo de gobierno, yo sé que él es inteligente como para saber que lo que es competencia de la Junta, el único que tiene potestad para decidir si se ejecuta ese presupuesto o no es la Junta. Igual que las ordenanzas, quien tiene competencia para establecer unos impuestos u otros es el que tiene esa competencia. Por ejemplo, en el caso de Ubrique, y recuerdo otra vez lo del viernes, el que a los ubriqueños corran el riesgo de que se les suba otra vez el 12% los impuestos de contribución el año que viene, la responsabilidad única es del alcalde de Ubrique, no es ni del PA, ni del PSOE, ni de Izquierda Unida, ni siquiera del delegado de Hacienda, del alcalde de Ubrique, porque cada organismo y cada cargo tiene sus competencias. Y lo fundamental para ejercer un cargo, que no me cabe duda que lo ejerce lo mejor que sabe y puede, es el saber cuáles son las competencias de uno. Es competencia del alcalde llevar unas ordenanzas a pleno y, por tanto, es responsabilidad del alcalde si se le sube otro 12% a los ciudadanos o si no se le sube. Aunque evidentemente para que no se le suba debe recabar el respaldo de un partido que apoye esa mayoría. El PA desde aquí ya le da ese respaldo. También dentro del ámbito político, hoy cerramos el repaso que venimos realizando durante las últimas semanas a los temas incluidos en el orden del día del Pleno Ordinario del mes de octubre, y lo hacemos quedándonos con la intervención que en el punto de ruegos y preguntas se realizaba el portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, Los Verdes, Convocatoria por Andalucía, José García Solano. Esa intervención completa de José García Solano en el Pleno la pueden oír a través de nuestra web informativos.radiobrique.com. Le preguntaría, señor alcalde, ¿por qué a veces tengo la sensación que no me dice la verdad o que tendría que entender que en este ayuntamiento no se le hace mucho caso? Porque después de decirme una y otra vez, y muchas más veces, y durante un periodo bastante largo, que ya he dado la orden a los servicios de obra para que eliminen los rastros franquistas en las calles de Ubrique y restituyan los nombres populares. También hay que efectuar los cambios en los organismos oficiales, comunicación a los vecinos de esas calles a efectos de correo y comunicación, y a los operadores informáticos que acceden de acceso a Internet. Yo le preguntaría, señor alcalde, por el índice de satisfacción de atención al ciudadano. Índice que sale siempre muy satisfactorio, pero claro, este índice es relativo a la atención que la gente recibe de los funcionarios y empleados municipales. No se refiere al trato que pueden recibir de los políticos de turno, tanto gobierno como oposición, porque si así fuera, estoy seguro que el resultado no sería el mismo. Hay personas, ciudadanos y ciudadanas, muy decepcionados por el trato recibido. Los hay cabreados de verdad. Oye uno cosas que no podría decir aquí, por tremendas e increíbles. En vez de abrir oficina en la sede para atender a los ciudadanos y de tan solo 2 horas y 1 solo día a la semana, yo le recomendaría al Grupo Municipal del Partido Popular que se empleara a fondo en la gestión y el trabajo municipal. Señor alcalde, yo le preguntaría por los equipamientos municipales, el Ecomuseo del Hábitat Rural, el Campamento Juvenil de Cerro Morera y el Parque Periurbano El Trasvase. Aquí se ha hablado ya en este mismo pleno sobre estos equipamientos y la posibilidad de que haya un acceso provisional, competencia que solamente en este aspecto lo otorgaría la delegación provincial. Asuntos que usted quiere presentar como simples y que con una acción de diputación va a salir de la lamentable situación en que se encuentran. Le digo que son complejos, de calado amplio y cada uno en su contexto. Hay que buscar complicidades, compromisos en las administraciones públicas. Hay que conjuntar esfuerzos de aquí y de más allá. Y sobre todo, tenemos que acudir a los organismos documentados y con los deberes hechos, algo que rara vez he visto en el complejo mundo de la vida municipal. Le preguntaría, señor alcalde, ¿por qué hay colectivos y hasta particulares que tienen mucha facilidad de acceso a determinados servicios municipales y son premiados? En cambio, otros colectivos y particulares encuentran tantos obstáculos, dificultades para encontrar un poco de colaboración o ayuda. Entre los primeros no hace falta nombrarlos. Entre los segundos tenemos pues a Cadena de Favores, también al colectivo Tamal, que se enfrenta a la incoación de un proceso de embargo del local de su propiedad por impago de impuestos y tasas municipales por falta de liquidez de la asociación que la sustentaba en cierta medida, por la existencia del convenio de colaboración entre Tamar y el Ayuntamiento. También está en esta situación el proyecto para Centro Down y de atención a la discapacidad intelectual en la Sierra, que desde primero de julio, que hizo la presentación del proyecto, aún no ha tenido una respuesta clara a su petición. Por lo que respecta a personas que se sienten maltratados y vilipendiados por la política municipal de su partido, no vamos a hacer ninguna referencia de nombre. Ustedes, como nosotros, sabemos quiénes son. No comprendemos por qué hay que demorar tanto en el tiempo una resolución o una decisión. Pero sí le vamos a dar un nombre, porque tenemos la autorización de esta persona para hacerlo. Se trata de Silvia Naranjo, que asegura y demuestra que su petición está sostenida, avalada por la ley, y que nadie le va a privar de su derecho. Y aunque la legislación le da el derecho, ella ha trasladado hasta la oficina del Defensor del Pueblo de Andalucía su reclamación, para que desde este ayuntamiento se le conteste de una vez. Y por la pantomima y el patetismo, rayando el ridículo de la escena montada a las puertas de entrada al camino que nos llevaría al yacimiento ibero-romano de Ocuri, ni preguntar. ¿Para qué? Tres señores que llegan en sendos coches oficiales de alta gama, Volvos, superiores incluso a los que trasladan a miembros del gobierno andaluz, con chóferes particulares para proporcionarle otra foto al señor alcalde, no me parece lo más apropiado para afrontar los graves e interesantes retos que tiene por delante Ocuri. Digo foto porque no hubo otra cosa seria que se nos pudiera transmitir, solo humo. Otros temas de interés: con motivo de la celebración el 5 de enero de 2014 de la tradicional cabalgata de Reyes Magos, el Ayuntamiento de Ubrique ha convocado ya el sorteo para una plaza de Rey Mago y una plaza de paje conforme a las siguientes bases. La elección de los Reyes Magos se realizará de la siguiente forma. El primero de los Reyes Magos será una persona que patrocine parte de la organización de dicho evento y podrá elegir en primer lugar el rey que desea ser y los dos pajes que lo van a acompañar. El segundo de los Reyes Magos será una persona elegida por el equipo de gobierno a su criterio, teniendo en cuenta siempre aspectos como la aportación de dicha persona a la sociedad ubriqueña. Esa persona podrá elegir en segundo lugar el rey que desea ser y los dos pajes que lo van a acompañar. El tercero de los Reyes Magos será una persona elegida por sorteo y que representará al rey restante y podrá elegir a un paje que lo acompañará. De igual modo, se efectuará un segundo sorteo para la elección de un segundo paje. El plazo de presentación de solicitudes está abierto desde hoy lunes y hasta el próximo 27 de noviembre, para que todos aquellos ubriqueños y ubriqueñas que lo deseen se apunten al sorteo mediante solicitud escrita con registro de entrada presentada en el Registro Municipal del Ayuntamiento de Ubrique. Se dará publicidad de dicho plazo a través de la emisora municipal Radio Ubrique y otros medios de comunicación. En la solicitud se indicará si se desea entrar en el sorteo solo de Rey Mago o también en el de paje. Los solicitantes habrán de cumplir los siguientes requisitos: ser mayor de 18 años y ser natural de Ubrique. Las personas elegidas tanto para pajes como para Rey Mago no podrán presentarse en años posteriores dentro de una misma legislatura. Las solicitudes que se presenten para este sorteo deberán de ser de una persona física, haciendo constar su DNI, teléfono y dirección. En ningún caso se aceptarán solicitudes que representen a entidades o colectivos. La Delegación de Fiestas del Ayuntamiento de Ubrique se reserva el derecho a modificar dichas bases cuando lo estime oportuno, y la entrada en el sorteo supone la total aceptación de dichas bases. Otra cuestión de interés: se va a poner en marcha en la Sierra de Cádiz un nuevo colectivo dedicado a la atención de personas con discapacidad. Con este motivo se convoca a las familias de niños y niñas con cualquier discapacidad a una reunión informativa que va a tener lugar este próximo viernes, día 15, a las 6:30 en el IES Maestro Francisco Fatou, para tratar los siguientes puntos: presentación de una nueva asociación sin ánimo de lucro, formado por voluntarios de las distintas ramas profesionales de la educación, con ganas de mejorar la calidad de vida de las familias mediante distintos talleres, y puesta en común de esos talleres a realizar en este proyecto, como talleres de atención temprana, ayuda familiar, ocio y tiempo libre y apoyo escolar, entre otros. Desde este nuevo colectivo se quiere hacer partícipes a las familias para la creación de este proyecto. La convocatoria es para el viernes día 15 a las 6:30 en el IES Maestro Francisco Fatou. Y por otro lado, y para concluir, el Patronato Municipal de Deportes de Ubrique informa que llevará a cabo en los próximos días diversas actividades englobadas dentro del Plan de Vida Activa y Deporte en el ámbito municipal de la Diputación Provincial de Cádiz. Algunas de ellas actualmente ya se están desarrollando al formar parte del programa habitual de actividades deportivas municipales y otras se llevarán a cabo de forma extraordinaria, como es la actividad de senderismo prevista para el próximo 15 de noviembre, perteneciente al programa Salud 50 del Patronato Municipal de Deportes de Ubrique. También está previsto llevar a cabo una jornada de deporte adaptado. Los programas que han sido concedidos y para los que se tendrá ayuda económica son principalmente programas de salud, de discapacidad y de promoción del deporte en el ámbito municipal. Son estos los temas que destacan en la actualidad de hoy lunes 11 de noviembre en nuestro municipio. Es todo. Gracias por su atención y buenas tardes.